No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Pocos acontecimientos tan asombrosos como la llegada de las mariposas monarca a nuestro país. Sin embargo, piden a gritos nuestro apoyo. ¿Por qué hablar acerca de ellas? Porque deseo con todo el corazón que estas hermosas mariposas de tono naranja y negro no pasen a formar parte de la lista interminable de las maravillas del mundo que han desaparecido a causa de nuestra irresponsabilidad. Permíteme que te comparta un poco del por qué son unas verdaderas heroínas. Además de embellecer el paisaje al grado de alcanzar los planos de lo sublime, de inspirar al observador y de que a su paso no solo no dañan a nada ni a nadie, polinizan a unas 1.400 especies de plantas. Por lo que conocer un poco de su ciclo me ha parecido maravilloso y quisiera contagiarte de ello para que tú y tu familia formen parte de su conservación. ¿Sabías, por ejemplo, que son la especie que más distancia puede viajar? Hasta 4.000 kilómetros durante 25 a 33 días que dura su travesía. Eso significa alrededor de 120 kilómetros diarios a unos 100 metros de altura. La dimensión de tal odisea puede ponerse en los siguientes términos. Si una mariposa que pesa 0.5 gramos cubre una distancia de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México, la distancia equivalente a ser cubierta para un peso promedio de ser humano, digamos de 60 kilos, sería la friolera de 480 millones de kilómetros. Esta distancia es nada menos que 2.5 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto lo comenta el biólogo Jürgen Hoff para la revista Ciencias de la UNAM. Además, continúa, con frecuencia llegan a ocupar los mismísimos árboles que en años anteriores ocuparon sus congéneres. Hecho sorprendente si consideramos que nunca antes han visitado tales sitios. Pues toma 5 generaciones de monarcas completar su ciclo migratorio anual. Hace unos años, antes del amanecer, un grupo de amigos partimos a caballo para alcanzar los 3.000 metros de altura de los bosques de pino y oyamel que se encuentran en el Estado de México. Después de algunas horas, llegamos al santuario. En silencio desmontamos para continuar a pie el resto del camino. Queríamos estar presentes en el momento en que el sol tocara cada árbol para despertar a las miles de mariposas monarca que descansaban unas sobre otras para protegerse del frío. Ahí, en ese lugar, me di cuenta de que decir santuario no solo es una palabra. Presenciar ese espectáculo fue sentir el privilegio de estar en un lugar sagrado de la naturaleza. Ver el lento aleteo de una, otra y luego otra mariposa o hija del sol, como la llaman los mazaguas, hasta que todas se convirtieron en una nube viva y naranja. Fue una escena prodigiosa. Como menciona Hoff, las mariposas monarca que llegan a México tienen el récord de longevidad, unos 8 o 10 meses de vida, y se alimentan del néctar de las flores, en especial asclepias o algodoncillos a lo largo de todo su camino. La que llega a nuestro país en estas fechas es la 5ª generación a la que se le conoce como generación migratoria o generación Matusalén. Las 4 anteriores, que nacieron en Canadá o el norte de Estados Unidos, solo pueden vivir de 4 a 5 semanas y nunca viajan. Las que nacen durante septiembre y octubre, la generación migratoria, la 5ª, es la que migra a México y logra sobrevivir unos 8 meses, para después emprender el vuelo de regreso al norte. Si queremos que nuestros hijos y nietos vuelvan a tener ese gran espectáculo que es el arribo de millones de mariposas monarca a nuestro país, exijamos a las empresas, como por ejemplo Bayer Monsanto, el respeto de las plantas y las flores silvestres en su ruta de migración. Y a nuestro gobierno, la salvaguarda de los bosques, y nosotros como turistas, cooperemos a cuidar el santuario. Apóyanos, infórmate en la página www.rutamonarca.com. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.